Mira que un país. Oye, chiquita. La chica modelo. ¿Sabes qué? Mira que cómo se cuerpo, qué cara, qué pelo. Simpatía. Mira que un país. ¿Sabes? Mi caramelo. Dice que no le gustan los raperos, pero la quiero. Solamente pido una bulla a las mujeres. Ahí nada más, bueno, bueno, descargaron ese tema. Ella es la dueña de la disco. Ahí la cosa ya corta y se le nota todo. Déjame hacerte un autógrafo. Dijo que mi CD, y aquí tienes mi teléfono.